Miércoles 4 de marzo. El amigo como enemigo. Si nos chasquean más nuestros amigos que nuestros enemigos, es porque esperamos lo bueno de nuestros amigos y lo malo de nuestros enemigos. Pero no siempre resulta así, ¿verdad? Por eso, Proverbios nos advierte que a veces el amigo se compara como un enemigo y un enemigo como un amigo. Escucha Proverbios capítulo 27, versos 5 y 6. ¿Cuándo una reprensión puede ser una señal de amor? Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. El amor no tiene que ver solo con besos y palabras dulces. El amor a veces nos obliga a reprender a nuestro amigo o a nuestro hijo, y puede correr el riesgo de aparecer como desagradable y crítico. Si hablamos, hasta podemos perder amigos. No obstante, si no advertimos a nuestros amigos acerca de lo que están haciendo, especialmente si les puede producir daños, entonces, ¿qué clase de amigos somos? Una reprensión abierta es una señal de que nuestro amor no se basa en una ilusión o una pretensión, sino que está basada en la verdad y en la confianza. Escucha Proverbios capítulo 27, verso 17. ¿Cuál puede ser el efecto de una confrontación entre amigos? Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. La imagen de un hierro aguzando a otro hierro sugiere un beneficio recíproco. La amistad probada por una verdadera confrontación mejorará no solo la calidad de la amistad, sino también estimulará y fortalecerá ambas personalidades. Las respectivas armas ganarán en eficiencia. Terminaremos más equipados para nuestras luchas futuras. La gente que se refugia solo en sí misma y en sus ideas y nunca se confronta con pensamientos diferentes, no crecerá en conocimiento ni en carácter. ¿Has sido reprendido alguna vez por algo que podría haberte realmente dañado? ¿Y si no hubieras sido advertido acerca de ello? Recordando esto, si necesitas hacer lo mismo a otra persona, ¿cómo puedes hacerlo de una manera redentora, en vez de parecer crítico y enjuiciador?